Le doy la palabra a doña Mercedes Olivera que nos comparta su palabra. Muchas gracias por la invitación del Fraiva. Realmente me siento muy honrada de estar aquí. Quiero decir que vengo del Centro de Derechos de las Mujeres. Allí es a donde milito, allí es a donde lucho. Y yo creo que el Centro de Derechos de las Mujeres, ya lo hablábamos con Don Samuel hace mucho, es como una hermana, ¿sí?, del Fraiva, ¿verdad? Y siempre pensamos en un trabajo conjunto y complementario con el que hace desde el Fraiva, ¿sí? Bueno, yo quiero decir que para aprovechar el tiempo voy a tratar de ser muy concreta y ya después ustedes me preguntarán, seguramente muchas cosas van a quedar apuntadas en el aire y después podemos complementar. Yo quería decirles que en el Centro de Derechos de las Mujeres, con las compañeras que trabajamos, consideramos que las mujeres y sus familias, los hombres, nunca podemos verlos aparte a hombres y mujeres, sino consideramos precisamente el género como la relación entre hombres y mujeres, ¿sí? Y yo creo que es allí un punto de las muchas desigualdades con las que estamos luchando, ¿sí? El sistema capitalista actual funciona sobre parámetros de desigualdad. Desigualdad entre ricos y pobres, ¿sí?, es muy importante. Desigualdad entre indígenas y ladinos, pero también desigualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Estas son algunas de las desigualdades importantes que funcionan conjuntamente en la dinámica social. No están separadas estas, por lo menos estas tres que mencioné, que son muy importantes, pero hay otras más, como las de edad, como las de educación, ¿verdad?, como las de el vivir en la ciudad y en el campo, ¿verdad? Hay toda una serie de desigualdades que ha construido no solamente el Estado, sino nosotras lo vemos como sistema capitalista, ¿sí? Entonces consideramos que nuestra lucha es una lucha antisistémica contra todas esas desigualdades. Y vemos que en el momento actual las mujeres, pero sobre todo las mujeres indígenas y pobres con las que trabajamos en el campo, estamos viviendo una guerra múltiple, ¿sí? Una guerra que nosotros decimos tiene por lo menos cuatro caras terribles, ¿sí? Una cara, ¿verdad?, es la cara de la militarización, la paramilitarización, y nosotros decimos también la narcomilitarización, ¿verdad?, que están siguiendo diferentes estrategias, pero que nos llenan de terror, ¿sí?, que nos ubican en una situación muy vulnerable, ¿verdad?, a todos los pobres, a todos los indígenas, pero especialmente a las mujeres. Y nosotras nos hemos preguntado por qué el Estado y el sistema tienen tanta saña con las mujeres. Y ha sido muy interesante que hemos encontrado por lo menos una parte importante de la respuesta en las propias tradiciones de los pueblos indígenas. Las mujeres dicen, por ejemplo, los nahuas, las mujeres son muy importantes porque son las que pueden ser madres, y esto no nada más es el tener hijos, sino lo concibe como la unión, ¿verdad? El ser madre es unir el pasado de los ancestros que recordamos hoy en la mañana, ¿sí?, con el presente, pero también con el futuro, ¿sí?, ¿verdad? Y esto nos da una idea de la importancia de las mujeres en la sociedad. El tener hijos no solamente es tener hijos, sino es construir lo que ellos llaman el mecayot de la historia, de la memoria, ¿sí?, de unir este pasado de los ancestros con el presente y con el futuro, no solamente a través de dar vida, sino también de dar continuidad a nuestras culturas, a nuestra espiritualidad, al significado de profundo de vivir en esta sociedad, ¿sí? Esto nos indica por qué, ¿verdad?, el gobierno tiene tanta hazaña hacia las mujeres. Yo me acuerdo en la guerra de Guatemala, decían, es que son las mujeres las únicas que pueden producir guerrilleros, ¿sí?, gente que lucha, gente que protesta, ¿sí?, son las mujeres las que los están haciendo, y de allí que tanta hazaña tuvo Ríos Montt con las mujeres. Pero aquí también, ¿sí?, ¿verdad?, en Acteal sabemos que la mayor parte de las mujeres, de las masacradas y masacrados, fueron mujeres. Y también allí decían los soldados, los paramilitares que atacaron a las compañeras y compañeros, decían, es que hay que acabar con la semilla, ¿sí?, con la semilla de la resistencia, con la semilla de la lucha, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que entender, ¿verdad?, que si hombres y mujeres somos iguales porque somos humanos, ¿sí?, en nuestra función social, ¿verdad?, somos un poco diferentes, y esta función que hemos construido y que se nos ha dado por naturaleza, ¿sí?, es muy importante, y de allí, ¿verdad?, esta hazaña tan terrible. Pero bueno, yo decía, esa es una cara de la guerra en la que vivimos. Otra cara de la guerra, ¿verdad?, es una que también consideramos importantísima, es la pobreza, la miseria, que ha surgido a través de las diferentes formas de explotación que existen en la sociedad, y que han hecho que haya unos que son muy ricos, muy riquísimos, como Slim aquí, que conocemos, y una muy grande parte de la población que no tiene los suficientes recursos para tener una vida digna, ¿sí? Esto es una guerra, ¿sí? Lo vivimos diariamente las mujeres, porque tenemos que dar de comer a nuestros hijos, las compañeras indígenas, tenemos que mantenerlos, haya o no haya hombre, haya o no haya maíz, haya o no haya lluvias, las mujeres tenemos que darles de comer. Y entonces las mujeres nos enfrentamos a la pobreza día a día, ¿sí? Y esto es una guerra también impuesta por este sistema capitalista, porque no es justo, ¿verdad?, la forma en que la sociedad ha hecho estos polos entre ricos y pobres cada vez más distantes y cada vez más injustos, ¿verdad? Entonces, en esta guerra también las mujeres tenemos un papel, también las mujeres estamos luchando cotidianamente para que esa justicia que necesitamos se haga posible, precisamente construyendo otro mundo, Era como bien dijo Rafael, que dicen los zapatistas. Bueno, la otra cara de la guerra que tenemos muy cerca las mujeres son las políticas gubernamentales, ¿sí? Aparte de las políticas militares y de destrucción violenta a través de las armas, tenemos esa otra cara que ya decía Rafael, que es como si fuera ayuda, ¿sí? Aquí venimos a darte, a salvarte de la pobreza, salvarte de la miseria. Y esos programas gubernamentales que está aplicando el gobierno, ¿verdad?, y que están apoyando los partidos, porque todos son de la misma calaña, ¿sí?, no están resolviendo la pobreza, no están resolviendo la injusticia, sino están profundizando las desigualdades, están haciendo posible que los pobres podamos seguir viviendo y reproduciendo las mujeres, ¿verdad?, la mercancía más importante para este sistema, que son los trabajadores, ¿verdad?, la fuerza del trabajo, ¿verdad?, y lo que nos dan es simplemente para que no nos muramos y podamos seguir reproduciendo este sistema de injusticias, ¿verdad?, porque al traer al mundo a los niños, ¿sí?, y al crecerlos a través de mantenimiento, ¿qué van a hacer los niños ahora?, ¿sí?, ¿qué van a hacer estos jóvenes que no tienen trabajo?, ¿qué van a hacer estos campesinos jóvenes con tierras pequeñitas y que ya no producen nada?, ¿qué van a hacer si los precios de sus productos ya no valen?, ¿qué van a hacer si tienen que comprar en el mercado tantas cosas si no hay dinero?, ¿sí? Pues esto es una angustia, ¿verdad? Es una forma en que este sistema y el Estado, ¿verdad?, están reproduciendo con estos programas, ¿verdad?, como el Oportunidades. A mí el Oportunidades, ¿verdad?, me ha llenado de problemas el alma, porque en las comunidades donde trabajamos vamos a hacer nuestros talleres, vamos a hacer nuestras actividades y resulta que las mujeres están en oportunidades, están haciendo cola, están haciendo sus asambleas, están viendo, esperando porque va a venir tal o cual funcionario, están viendo porque va a venir tal partido, ¿verdad?, que les va a decir por quién tienen que votar, ¿verdad?, y nuestros trabajos se quedan pendientes. Y las compañeras nos dicen, no, compañeros, no, compañeras, estamos con ustedes, realmente lo que queremos es lo que ustedes nos dicen, pero si no vamos a la reunión nos quitan el apoyo, ¿verdad? Y fíjense, en una investigación que hicimos recientemente, encontramos que en Chiapas, entre la gente pobre, ¿verdad?, nosotros decimos las mujeres marginales y muy marginales, encontramos que muchas mujeres, el único ingreso constante que tienen en este momento es el Oportunidades, ¿sí? Y como 40%, 60% dice, o de lo que trabaja nuestro marido, o lo que trabajamos entre las dos, eso es nuestro principal ingreso. Pero 40% nos dijeron, lo más importante del ingreso es el Oportunidades, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de cómo está cayendo la población, están cayendo las mujeres en la dependencia del Estado, y como muchos hombres ya no quieren trabajar, y los jóvenes tampoco quieren trabajar, están esperando en oportunidades para poder seguir viviendo. Esto es un veneno metido también en el alma, en el cuerpo, ¿sí? Porque tienen la imagen del Estado que les resuelve, ¿verdad?, que tienen que cumplir con todo. Pero no solamente eso, ¿sí? El oportunidades va solamente a las mujeres. Yo les digo, está el gobierno allí y el sistema, porque este programa viene de la ONU para toda América Latina, ¿sí? Es un programa que va al corazón de la sociedad, que son las mujeres, ¿sí? Que es la familia, ¿sí? Y están destruyendo los valores más importantes de la sociedad, ¿sí? Están haciendo, dando dinero para que las mujeres gasten, para que la familia gaste. Están fortaleciendo el mercado finalmente, no la producción, no el trabajo, no el campo, ¿sí? Sino el consumismo, ¿sí? Haciendo crecer esta dependencia de el mercado, ¿sí? Es algo verdaderamente para mí monstruoso, ¿sí? Porque están acabando con la posibilidad de sostenernos por nosotros mismos, ¿verdad? De producir, ¿verdad? Todo esto yo creo, y hay muchas cosas más, ¿sí? En este programa se está fortaleciendo el hecho de que las mujeres no tengan una visión más allá, ¿verdad?, de trabajar para los hijos y trabajar en la casa, que no se concienticen, que no participen en ninguna actividad u otra, ¿sí? Les roban todo su tiempo, toda su vida. Yo digo que es una política que yo le llamo MES, mujeres enterradas en el sistema, ¿sí? Que no piensen, que no participen, que no busquen soluciones, ¿sí? Que acepten todo lo que el gobierno dice, ¿verdad? Porque si no les va a quitar los apoyos. Y bueno, así hay, ¿verdad?, otros programas que son parte de esta guerra que yo llamo también guerra contra insurgente, porque también encontramos que, por ejemplo, en oportunidades está en las zonas zapatistas, ¿sí? En las zonas zapatistas el 100% de las mujeres que tienen hijos tienen oportunidades, y ha sido el oportunidades una de las razones, ¿verdad?, una de las armas con que el Estado ha estado quitando a los zapatistas familias de apoyo, ¿sí? ¿Verdad? Porque ustedes recuerdan que los zapatistas plantean, no podemos estar recibiendo apoyos del gobierno por todo lo que significa. Estamos construyendo otro sistema. Entonces, las mujeres que reciben el oportunidades, pues se salen del zapatismo, ¿verdad? Pero ojalá fueran a otras luchas, no, ¿verdad? Es sacarlas de la lucha. Bueno, estas son formas de guerra que nosotros vemos, y que en las mujeres muchas veces no las vemos en toda su dimensión, pero sí las sentimos en nuestros problemas de todo el día, en el problema del hambre, de la pobreza que ya mencioné, pero también en la violencia doméstica, también en los golpes, también en los golpes de los maridos bolos, ¿verdad? Porque el poco dinero que hay muchas veces, ¿verdad?, se usa para los hombres se embolan y repercute en las mujeres, en la familia, en las relaciones, ¿verdad? Y ha habido, tenemos en el Centro de Derechos casos de mujeres, bueno, de hombres que han matado a las mujeres, ¿sí?, y que están en la cárcel, pero también de mujeres que han matado a los maridos, no solamente los hombres, también las mujeres. Y es muy duro, muy terrible. Una compañera que visitamos y que estamos trabajando con ella en la cárcel, ¿verdad?, la primera vez que fuimos a ver, nos dice, ¿y qué? Me vienen a preguntar si yo maté a mi marido. Sí lo maté, ¿sí? Y si reviviera, yo lo volví a matar, ¿sí? ¿verdad? Este odio tan grande que genera el sistema, ¿verdad? Estas formas tan terribles, tan dolorosas, ¿verdad? Que nos enferman el alma, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar que toda esta violencia, incluso los golpes, incluso las borracheras, ¿verdad? Tienen su relación con este funcionamiento desigual del sistema, desigual y terrible del sistema, ¿verdad? Tenemos que pensar en esto y profundizar mucho en todos estos problemas. Yo quería decirles entonces que nosotras podemos ver que la violencia del Estado no solamente es violencia de los funcionarios, sino es una violencia de toda la sociedad, ¿sí? Que tenemos que trabajar muy intensamente, ¿verdad? Desde nuestros corazones, desde nuestras mentes, para cambiar todo lo que este sistema, ¿verdad? Ha construido como venenos y como cuestiones que nos están destruyendo personalmente y a toda la sociedad. Tenemos una lucha por delante muy grande, hombres y mujeres juntos, ¿verdad? Una lucha contra el Estado, contra las instituciones, contra la injusticia, ¿sí? Contra todo esto que nos hace daño. Yo quería decirles finalmente que en el Centro de Derechos de las Mujeres, donde trabajamos, hemos estado aplicando en nuestros análisis, ¿verdad? Y en la justicia que aplicamos, hemos visto una metodología, ¿verdad? Que implica ver la injusticia social a nivel del sistema, pero la injusticia también que está encerrada en las leyes mismas. Esta es una parte muy importante. La injusticia que existe en la aplicación de esas leyes, ¿verdad? Tanto por la justicia como por las instituciones y el gobierno. Pero además, ¿verdad? Tenemos que ver cómo estas leyes y cómo esta injusticia, ¿verdad? Como decía yo, no solamente existen fuera de nosotros, sino las tenemos valores incrustados, tenemos formas de violencias metidas en el alma, en el corazón, en la cabeza, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacer una lucha desde nosotros, desde nosotras, para cambiar estas formas de valores que a veces nos llenan de odios y de venganzas, ¿verdad? De querer hacer una justicia por nuestra propia mano, ¿verdad? Y no pensar en formas de resistencia y formas de paz para construir otras formas de relación que son las que necesitamos. Por último, una pequeña cosita quería yo compartirles, que hemos estado también buscando en el Centro de Derechos una forma de justicia que no sea una justicia que viene de fuera o que viene de las abogadas o que viene de otra parte, sino una justicia que empecemos a construir desde nosotras mismas. Y entonces, cuando han llegado las compañeras a pedirnos que intervengamos con tal, en tal ministerio público o en tal o cual problema, ¿verdad? Lo que nosotras hacemos es decirles, compañeras, no esperen que las abogadas las van a resolver los problemas, o ninguna de las compañeras del Centro de Derecho, ¿sí? Ni siquiera sus gestiones ante los tribunales. Ustedes son muy capaces, ¿verdad? Y lo que hacemos con las compañeras cuando llegan a pedir el servicio es trabajar con ellas, enterarlas de sus derechos, enterarlas de los procedimientos, y apoyarlas para que ellas mismas vayan a hacer sus denuncias, ¿sí? Las acompañamos en todo el proceso, pero ellas se vuelven entonces sujetos de esta justicia o de esta institución, ¿verdad? Que queremos que ellas mismas persigan las injusticias que encierra este sistema aparentemente de justicia, ¿verdad? Y que juntas luchemos por transformar tanto las leyes, tanto la forma como se aplican, tanto las culturas que llevamos dentro y que nos impiden hacer una nueva justicia. Pues yo les quiero invitar ahora, como dijo Rafa, a que sigamos en este camino de resistencia, en este camino de construcción y no de destrucción, ¿sí? Que podamos, como decía un poeta, sacar de nuestros sufrimientos una esperanza y de la esperanza una sonrisa y de la sonrisa mucha fuerza para la lucha, para construir otro mundo. Muchas gracias.